lloviendo está, lluvia que está enviando mi Señor, lluvia de paz, de bendición, lluvia que renueva el corazón. La sientes tú, la siento yo, lluvia del gran río del amor de Dios, lluvia santa que viene del cielo, lluvia de paz y consuelo sobre el pueblo del Señor. Lluvia santa que viene del cielo, lluvia de paz y consuelo sobre el pueblo del Señor. Lloviendo está, lloviendo está, lluvia que está enviando mi Señor, lluvia de paz, de bendición, lluvia que renueva el corazón. La sientes tú, la siento yo, lluvia del gran río del amor de Dios, lluvia santa que viene del cielo, lluvia de paz y consuelo sobre el pueblo del Señor. Lluvia santa que viene del cielo, lluvia de paz y consuelo sobre el pueblo del Señor. Paz y consuelo sobre el pueblo del Señor.